Quiero ver a los piratitas sin parar. ¡Y las manos arriba! Hoy es fin de semana, la joda comenzó. Nos juntamos con los pibes para hacer de control. El mamado en la esquina, tomando porquería con la piba cubierita que le hacemos la fiestita. Le raben a toda la mina. Los guachos boletas, yo soy un guacho de abajo que vivo tomando en un barrio del palo. La gente me mira y me dice cuando paso que no me importa nada, que solo soy un vago. Me levanto tomando unos tragos buscando a los pibes para fumar un cañón. No me importa si pintan la chuta, total con los pibes somos remolentes. Y si la chuta nos persigue, no nos podrá parar. A los pibes remolentes nunca van a alcanzar. Y si la chuta nos persigue, no nos podrá parar. A los pibes remolentes nunca van a alcanzar. Nunca me van a alcanzar. Yo soy un guacho de abajo que vivo tomando en un barrio del palo. La gente me mira y me dice cuando paso que no me importa nada, que solo soy un vago. Me levanto tomando unos tragos buscando a los pibes para fumar un cañón. No me importa si pinta la chuta, total con los pibes somos remolenta. Y si la chuta nos persigue, no nos podrá parar. A los pibes remolenta nunca van a alcanzar. Y si la chuta nos y los aplausos, los más polentas, tema nuevo, el rescate y grabación en vivo.